Jaime. Bueno, Jaime. Ah, otro anécdota. Bueno, bueno, Kike, ahí, a ver. Sí, porque bueno lo que tiene Kike. Bueno, una vez. Entonces, vino y me convidó, digo, ahí me vamos para allá, para el Carmen de Bolívar. Entonces, me dijo, bueno, estate a las 8:30 ya en la bomba de Pueblo Nuevo, ahí frente a Andrés Yoyito. Si no está ahí la chifla, yo no espero a ninguno. Total que llego ahí y me recogió, yo estaba listo. Y bueno, y no venía, yo me embarqué en el tocorón, venía un tocorón y me monté ahí al lado de él. Y entonces, cuando llegamos a parar, se montó una señora con una marranita en una cajita. ¿Una puerca? Sí, con una puerca. Y la puerca vino y empezó que ¡cue, cue! Y dijo, esta puerca sí es la que me va a echar a perder la mañana. Entonces, y la puerca cuando llegamos al peaje que está acá llegando al Viajano, que ahí están los reductores, eso que el bus brinca y ¡pa, pra! La puerca sentía el golpe del carro y decía ¡cue, cue! Y pasó el otro ¡cue, cue! A ver, cuando llegamos al Viajano, el bus paró ahí a ver qué pasajero se conseguía ahí. Y le dijo él, la volteó y le dijo, ¡ah, mi comadre! ¿Para dónde va usted con esa puerca? Le dijo ella, ¡Pachinú! Y se da, me lleva el caracol a la oreja echado a perder. Le voy a dar 10,000 pesos para que se baje ya. Dice ella, ah, bueno, si usted me lo da, yo me bajo. Digo, él, y probado. Aquí están. Se lo dio y se bajó la vía y le dijo, ¡chove! No se ponga a montar animales en el carro que va a perder la clientela.